Mi pregunta es ¿por qué? Y usted se ha preguntado ¿por qué? Porque Dios es justo, hermano. Y Dios nos ha dado una cosa que es el libre albedrío. Nosotros tenemos la facultad de elegir. Adán estaba en la disposición de obedecer o no obedecer. Eso era decisión de Adán. Proverbios 16:1 dice que del hombre son las disposiciones del corazón de uno. Hermanos, esto es algo extraordinario porque Dios con todo su poder, Dios con todo el poder que tiene, con toda su magnificencia, con toda su omnipresencia, Dios no pudo evitar que Adán tomara su decisión y comiera del árbol del bien y del mal, porque Dios es justo y Dios le dio un libre albedrío y él escogió. Porque del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, yo dispongo. Dios no va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer. Ni tú vas a hacer lo que Dios tiene que hacer. ¿Me entiendes? Si lo que no aprendemos con amor, lo vamos a aprender con dolor. ¿Me escucharon, hermano? Lo que no aprendemos con amor, lo aprendemos con dolor. Y esto era lo que Dios quería enseñarles. Dios quería que Adán tomara la decisión de él, de su voluntad, obedecer a Dios. Por eso que no se lo impuso el mandamiento, sino que le dijo, Adán, escoge tú, pero yo te advierto, de todo árbol comas menos de este. Y todos sabemos la historia. Adán desobedece y come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí empieza la caída del hombre. Y el hombre, en vez de subir, empieza a involucionar. Y ahí después, hermano, Caín mata a su hermano. Abel entra a la muerte. Y como decimos los lolos, que a la cola. Porque entró el pecado, pues, hermano. Entró la desobediencia. Estas disposiciones, hermano, escúcheme bien. Estas disposiciones se encuentran en nuestra voluntad. Por eso es que es importante nuestra voluntad. Mi pregunta es, ¿qué es la voluntad? La voluntad, hermano, es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. La voluntad controla desde lo más profundo del ser todas las cosas del interior. Por eso yo digo, hermano, que el obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. Cuando no se pone en riesgo nada, lo que más amo, o cuando yo no abandono nada. Es fácil obedecer cuando yo estoy bien. Pero qué difícil, hermano, es cuando empezamos a tener problemas y cuando empezamos a tener dificultades. Y eso es un problema de la voluntad. Yo escojo, yo decido servir a Dios o no servir a Dios. Yo escojo padecer por la causa de Cristo o no padecer. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios puso eso en nuestra vida, nuestra voluntad. Por eso que Jesucristo le dio un énfasis tan grande a su voluntad. Y él decía, porque el Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y es más, Juan capítulo 4, cuando sus discípulos lo ven, y cuando ven conversando al Señor con la samaritana, el Señor le dijo una cosa extraordinaria. Dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, era tan determinante la voluntad para el Señor, tan determinante que los discípulos no entendieron. Y decían, ¿le habrá dado a alguien de comer? No entendieron. Para el Señor era determinante, hermano. Si muchas cosas, nuestros problemas a veces son de nuestra voluntad, es porque nosotros escogemos. Dios te da los mandamientos, Dios te da su decreto, Dios te da tu palabra, Dios te da la bendición, pero al final tú tomas la decisión. ¿Me entienden? No sé si me explico. Amén. El obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad, cuando no se pone en riesgo lo que más amo o el abandono de lo que más deseo. Los momentos más decisivos, escúcheme bien, los momentos más decisivos que pasó Jesús fue en Getsemaní, fue en cuanto a la obediencia. En su más íntimo deseo, hermano, el Señor estaba a evitar la copa del Padre, que equivale al sufrimiento. Aunque la copa implicaba un sufrimiento, era más importante obedecer, ceder su voluntad y hacer la voluntad del Padre y entrar en la obediencia perfecta. Por eso que el Señor oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ¿qué decía? No se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor tuvo ese conflicto. Jesucristo tuvo ese dilema. Hermanos, llegarán momentos difíciles. Van a haber momentos de confrontación en que Dios te va a demandar. Dios te va a demandar la obediencia. Dios va a confrontar tu voluntad. Lo va a hacer. Y vas a entrar en conflicto. Y ahí vamos a estar. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Y ahí empiezan nuestros problemas. Porque no entendemos el principio. No entendemos que nosotros servimos a Dios, pero lo servimos con nuestra voluntad. Por eso que el Señor decía, ámame, pero ámame con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus facultades, con todo. Con todo. Dios exige todo o nada. Punto. Es como decir 1 más 1, ¿cuánto es? No es sobrole. 1 más 1 es 2 y punto. O a Dios lo servimos con todo o a Dios no se le sirve sin nada y nada más. No hay medias tintas, no hay doble vida, no es que yo sí, que mañana no, no. Si nosotros tenemos una cultura, hermano, ¿sabe cuál es nuestra cultura chilena? La cultura de la postergación. La cultura de la postergación. Mañana lo haré, Señor. Mañana te serviré. Mañana lo haré. No, Señor, sí, te prometo que mañana me pongo las pilas y te pongo a hacer. Mentira, no llega nunca. Porque esa es nuestra cultura, hermano, de postergación. Postergamos siempre lo de Dios. ¿Y por qué lo postergamos de Dios? Y al Señor le damos siempre las migajas. Si me queda tiempo, Señor, voy a orar. Si me queda tiempo, voy a ir a la reunión. Si me queda tiempo. Y después nos andamos quejando y andamos llorando y no entendemos. No entendemos este principio, hermano. Dios con todo su poder, con todo, no pudo evitar y no interfirió en la decisión que tomó Adán. ¿Se dan cuenta? Pero qué difícil es la obediencia que implica, hermano, la entrega de la voluntad, renunciando a lo que más deseamos. Tiene valor y sentido cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Llegará el momento decisivo en tu vida, hermano, donde Dios demandará la obediencia total, donde vas a entrar en conflicto, vas a tener que desprender de tu alma, de tu vida, lo que más amas, lo que más deseas, lo que te estorba, lo que a Dios no le gusta, lo que Dios no quiere de ti. Va a llegar ese momento y vas a ser confrontado con Dios. No con los hombres, sino que Dios te va a confrontar. Vean al Señor Jesucristo. Él siempre ha sido mi ejemplo, el Señor Jesucristo. Pero llegará ese momento, hermano, de conflicto. Por esta causa, hermano, por esta causa, para entender y para comprender lo que es la obediencia, ¿sabe lo que Dios usa? ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios nos quebranta. Nos quebranta. Nos hace sufrir.